Joder. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM en Madrid. Esta es la hora del regreso. Y bueno, vamos empezando así. 5 de la tarde, 15 minutos. Un poco retrasados en el día de hoy, pero escuchando buena música. Estábamos escuchando a The Weeknd con su After Hours. Esta es la hora del regreso. De lunes a jueves. Perdón, de lunes a viernes. De 15 a 19 horas. Por Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con la información de lo que sucede en España y en el mundo. Vamos a ir inicialmente al informe que nos presentan los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América. Vamos al otro lado del charco a ver qué está pasando desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los senadores republicanos Ted Cruz y Paul Gosar anunciaron que están en cuarentena voluntaria después de haber asistido a una reunión de conservadores en febrero, donde una persona dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus. La persona que estrechó la mano de Cruz en la conferencia dio positivo al coronavirus en los suburbios de Washington. Otros políticos y activistas asistieron a ese evento en las afueras de la capital estadounidense del 26 al 29 de febrero. Cruz dijo que no experimenta ningún síntoma, se siente bien y que las autoridades médicas le han informado que las posibilidades de contagio son sumamente bajas. Y los precios del petróleo y los temores del coronavirus han hundido los mercados mundiales. Luis Alberto Facal nos informa. Los mercados financieros se desplomaron el lunes, arrastrados por la doble preocupación de los precios del petróleo y los efectos económicos del coronavirus, que se ha extendido a más de 100 países. El precio del petróleo cayó un 30% debido a las continuas preocupaciones de un fracaso de los principales productores de petróleo para acordar un recorte en el suministro en medio de una caída de la demanda. Las presiones combinadas hicieron que las acciones en Japón cayeran un 5% el lunes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Este es un avance informativo de la Voz de América. La violencia que persiste en Colombia aumenta la cifra de desplazados hacia Ecuador. Giselle Jacome nos informa desde Quito. Los asesinatos de líderes sociales y la falta de seguridad en zonas rurales de Colombia provoca la migración y traslado de familias hacia Ecuador en las zonas fronterizas. Ecuador ha reforzado la presencia militar en las zonas de Tumaco y Lago Agrio, mientras que en las principales ciudades se hace revisión de documentos. El jefe de migración del distrito, Iván Naranjo, señaló. Si una persona ingresa por turismo debería ejercer esta actividad, más no una actividad económica o alguna actividad laboral. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América. Y un alto funcionario hondureño responsabilizó a Venezuela por las aeronaves que han venido usando a Honduras como escala en sus viajes hacia el norte con cargamentos de cocaína. El viceministro de Seguridad, Luis Suazo, aseguró que el 100% de las aeronaves cargadas de cocaína y que pasan por Honduras en tránsito hacia Estados Unidos provienen de Venezuela. y el actor franco-sueco Max von Sydow, que participó en una decena de films con su compatriota Ingmar Bergman y más recientemente en la serie Juego de Tronos, falleció a los 90 años, según ha indicado su esposa. Con el corazón roto y una infinita tristeza, anunciamos la muerte de Max von Sydow el 8 de marzo de 2020, indicó Catherine von Sydow mediante un comunicado transmitido por su agente de espectáculos. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Cautiva Radio, 91.1 FM Madrid, 5 de la tarde, 19 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso en vivo y en directo desde Madrid, 91.9 FM, acompañándolo en el retorno a casa, una forma diferente de regresar a casa con información, haciendo una búsqueda informativa alrededor del mundo, lo que está sucediendo, y poco a poco vamos actualizando lo que ha sucedido en el transcurso del día y así ir cerrando esta información, acompañándolo a casa y por supuesto con la información más precisa de lo que sucede en España y en el mundo. Pero vamos con las noticias de Adolfo Jiménez del Río, quien nos ha hecho un resumen de última hora de todo el tema del coronavirus, las cifras y las medidas que toma el gobierno. Vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río. Y última hora de las noticias sobre el coronavirus es el cierre inmediato que ha decretado la Consejería de Educación del Gobierno Vasco de todos los institutos, guarderías, colegios y universidades de Vitoria, la capital de la provincia de Álava. Y es que el mismísimo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dijo que Sanidad se planteaba tomar medidas más importantes en los dos principales focos de la epidemia de coronavirus, País Vasco y Madrid. Y es que al menos 1.033 personas se han contagiado de coronavirus en España, de las que 26 han fallecido. Y según el recuento realizado a partir de los datos del Ministerio de Sanidad y los gobiernos regionales. Recordemos que en la Comunidad de Madrid los contagios y muertos se han duplicado. De los 202 infectados ayer, han pasado a hoy a 469, y de solo 8 muertos se ha pasado a 16 muertos. Y en el País Vasco, con 149 casos, la provincia de Álava es la principal damnificada. Por eso, el cierre de guarderías, colegios, institutos y universidades tiene que ser inmediato, según las palabras del Ejecutivo Vasco. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha asistido esta mañana por primera vez a la Comisión de Seguimiento en Sanidad, en un lunes que ha arrancado con un fuerte impacto económico en las bolsas europeas y asiáticas. Recordemos que al filo del mediodía, más de un 7% caía las bolsas en Madrid, Londres y Frankfurt, mientras que en Milán ya supera la caída el 10%. El país más afectado, indudablemente, es Italia, en cuyo gobierno ha decretado ayer el aislamiento de unos 16 millones de personas por la epidemia en la región de Lombardía y 14 provincias este domingo, donde se registraban 366 muertos y 7.357 contagiados por el virus. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos actualizando información poco a poco de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido en la jornada. Pero ahí Adolfo me va a complementar esta información con todo el tema de Italia y todas las medidas que toman. Se ha cerrado las visitas al Teatro Romano y otras atracciones turísticas de Italia. Vamos a escuchar la información de Adolfo. Pero verdaderamente la situación más triste de toda Europa la está viviendo Italia por el coronavirus. Está realmente en estado de shock por las múltiples restricciones para frenar el coronavirus. Y es que algunas personas han aprovechado para salir de las ciudades aisladas antes de que se aplique completamente la cuarentena. Están abandonando las ciudades hacia los campos. Y es que Italia se acostó el sábado con el anuncio de una cuarentena forzosa para 16 millones de personas en la zona norte del país y sin ninguna certeza de cómo iba a afectar la vida cotidiana semejante disposición. Una medida que más radical que cuantas se han tomado fuera de China para contener el coronavirus, que ya es una realidad que cambiará completamente, al menos durante casi un mes, la rutina de las personas en el mundo. Y de hecho, en la mayor parte del país nadie sabía claramente qué podía hacer y qué no estaba permitido. Y es que el decreto que el gobierno italiano aprobó de madrugada ha suscitado una mezcla de clamor y sorpresa en las calles. Y algunas personas ya están tomando rumbos rápidamente fuera de las ciudades para evitar estar en cuarentena. En Roma, al mediodía, dos turistas nórdicos caminan en círculos en la puerta del Coliseo sin dejar de mirar sus móviles. Buscan información en internet que les aclare qué está ocurriendo. La entrada está cerrada a cal y canto. Tan solo hay un pequeño cartel que advierte desde el 8 de marzo los museos y centros culturales están cerrados en todo el país y por orden del gobierno. Otros turistas se acercan y al leer el cartel se dan la vuelta y se preparan para tomar fotos al imponente monumento desde afuera. Las últimas noticias del coronavirus hacen dar a conocer que hay muchas atracciones turísticas en Italia que no entienden nada y que es un espacio abierto donde circula el aire, la gente se puede congregar aquí afuera igual que dentro. Es lo que protestan los turistas que están visitando por esta época Italia, más específicamente su capital Roma. Y es que el gobierno también ha implantado una serie de medidas dacronianas, como la restricción de entradas y salidas a las nuevas zonas aisladas. Toda la región de Lombardía, motor económico del país, cuya capital es Milán, y 14 provincias norteñas. Y ahí se está afectando muchísimo la economía italiana, porque recordemos que el norte de Italia es el motor de esta economía de este gran país. Por ejemplo, regiones como Placenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro y Urbino, Venecia, Padua, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Sola y Alexandria se podrían salir y entrar solo con autorización previa por motivos laborales, de salud o en situaciones de necesidad. Ciudades claves para la industria italiana. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Vamos avanzando poco a poco con la información que presentamos aquí en la hora del regreso. 5 de la tarde, 26 minutos. Y avanzamos con la información. Seguimos en Italia. 6 presos muertos en un motín en Italia por temor al coronavirus. Información de Agencia EFE. 6 presos en la cárcel de Módena, en el norte de Italia, han muerto en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por la crisis del coronavirus mientras se extienden los motines en otras prisiones del país. La magistratura investiga la causa de las muertes, aunque no se cree que estén vinculadas a la violencia del motín en sí, sino al abuso de estupefacientes durante el desconcierto de las protestas. Al menos 3 de los reclusos murieron tras saquear la enfermería de la cárcel de Módena el domingo, mientras que de los otros 3 aún debe esclarecerse la causa. Las protestas siguen activas en otras partes del país, como en Milán, donde algunos reclusos se han subido al tejado de la penitenciaría de San Vittore. También se produjeron motines en otras cárceles como las de Prato, Foggia, Bari, Palermo o Pavía, donde los presos del centro de Torre del Gallo tomaron a 2 policías como rehenes y liberaron a varios reos. También hubo protestas en las penitenciarías de Nápoles, Salerno, Frosinone en el sur y en las de Alessandria y Vercelli, ambas ciudades en las nuevas zonas aisladas por el Ejecutivo en la región norteña del Piamonte. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 99.9 FM Madrid. Vamos con información. Seguimos en Italia. 133 muertes en un solo día por el coronavirus. Información de Euronews. Aumentan los muertos y contagiados en Italia por el coronavirus. En un solo día, el COVID-19 ha matado en Italia 133 personas, según los últimos datos del gobierno italiano. Es el país europeo más afectado por la epidemia. Su gobierno ha decretado el bloqueo de la región de Lombardía, en el norte del país, y de 14 provincias cercanas para impedir la expansión del coronavirus, que ya ha causado la muerte de 366 personas. Tras China y Corea del Sur, Italia es la tercera nación con más contagios, cerca de 6.000, con un ritmo de contagios en fase ascendente. Han aumentado en unos 1.300 en un solo día, entre el sábado y el domingo. L'ho deciso in fretta e furia ieri sera. Decidí irme anoche a toda prisa. Escuché las alarmantes noticias, por lo que he decidido cambiar de planes en el último momento. La gran mayoría de todos los casos de contagios y fallecidos se da en Lombardía, mientras que las personas consideradas curadas suman hasta este fin de semana 622. Hemos visto que las personas que tienen el virus han roto la cuarentena para ir a esquiar a Trentino. ¿En serio? ¿Qué egoísmo es ese? En este punto pienso que estas medidas son necesarias. Además del aislamiento de las zonas ya mencionadas, el gobierno italiano ha decretado el cierre, al menos hasta el 3 de abril, de museos, cines o lugares turísticos en todo el país. Italia aísla prácticamente y paraliza una zona donde viven unos 16 millones de personas. Otra medida, la que prohíbe entrar o salir de ese territorio, excepto para comprobadas exigencias laborales o extraordinarias como motivos de salud. Asimismo, se suspenden todas las manifestaciones públicas y competiciones deportivas, excepto las de profesionales, que tendrán que realizarse a puerta cerrada, y se prohíben bodas y funerales. Para combatir el coronavirus, las autoridades italianas han anunciado la compra de 22 millones de mascarillas. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 30 minutos. Y vamos a continuar con música, algo que sucedió en un día como hoy. Vamos a recordar al famoso rapero Notorious B.I.G., que en un día como hoy, un 9 de marzo, pero de 1997, fallecía. Más conocido por su nombre artístico de Big Smalls, o simplemente Biggie. Christopher George Lator Wallace, que había nacido en Nueva York un 21 de mayo de 1972. Es considerado generalmente como uno de los más grandes e influyentes raperos de todos los tiempos. Lanzó el álbum aclamado por la crítica Ready to Die en 1994 y se convirtió en el rey del rap de la costa este, que tanto rivalizaba con la costa oeste. Su carrera estuvo marcada por las continuas disputas entre Bad Boy Records y Death Row Records. Su doble disco Life After Death, lanzado poco después de su muerte, alcanzó el número 1 en las listas de discos en Estados Unidos y fue certificado diamante en el año 2000. Uno de los pocos discos de hip hop que ha recibido esta certificación. El 9 de marzo de 1997, Wallace fue asesinado por un desconocido en un tiroteo en Los Ángeles. Wallace destacó por su lento, tranquilo flow, letras oscuras, semi-autobiográficas y habilidades en la narración de cuentos. Dos álbumes más han sido publicados después de su muerte. Se han vendido 17 millones de copias en los Estados Unidos de su música. Y vamos a recordar a este rapero que fallecía en un día como hoy. Notorious B.I.G. con esta canción, Hypnotize. Un lunes negro en las bolsas. Niggas don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if they head right, Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us, talk, go through us. Girls walk to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. You

El histórico desplome de los precios del petróleo y el temor a un freno generalizado de la economía por el nuevo coronavirus marcaron un inicio de semana con importantes consecuencias negativas para índices de todo el planeta. Los precios del crudo se hundieron el lunes cerca de 30%, la caída más importante desde la Guerra del Golfo en 1991. La semana pasada, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudita y sus socios petroleros encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y apoyar los precios, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus. Moscú se negó a una nueva reducción colectiva de 1,5 millones de barriles al día, como proponían los sauditas. Como consecuencia y tras el fracaso de las negociaciones, Riad decidió desatar el domingo una guerra de precios con su mayor recorte del valor de barril en 20 años, provocando una tormenta bursátil. Los mercados temen una crisis de la economía real. A medida que la epidemia de coronavirus afecta a las cadenas de producción de todo el planeta, obliga a cancelar vuelos y eventos profesionales y hace caer el turismo. La caída en las bolsas podría provocar dificultades de financiación, como ya ocurrió en la crisis financiera de 2008. Ante esta situación, varios bancos centrales han tomado medidas para apoyar la economía de sus países, mientras crecen los llamados a los gobiernos para que promuevan incentivos fiscales. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con la información. Los futuros del petróleo caen un 30% y hoy se habla de un futuro de 25 euros por barril de petróleo Brent. Vamos con la información de la cadena global de noticias China. Los precios del petróleo cayeron un 30% en los llamados índices de futuros del Brent, después de que Arabia Saudí recortara los precios de venta oficial. Se trata de la mayor caída desde la Guerra del Golfo en 1991. El fracaso de las negociaciones entre la Organización de Países Productores de Petróleo y Rusia sobre los precios del crudo, sumado a los efectos del coronavirus en las economías del mundo, empujó hacia abajo los valores. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, 5 de la tarde, 41 minutos. Seguimos en China. China reanuda más del 90% de las operaciones de sus actividades industriales y económicas. Vamos con la información de Cadena Global de Noticias China. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China anunció este domingo la reanudación de más del 90% de los trenes de carga que circulan entre China y la Unión Europea. Durante los dos primeros meses del año, el servicio ferroviario dispuso de más de 1.100 trenes que circulaban desde China a 13 países europeos. Las autoridades ferroviarias suspendieron algunos trenes de servicios que salen de China por el brote de coronavirus. La Comisión también informó de un crecimiento interanual del 6% en 2019. Asimismo, la Comisión está mejorando la capacidad de los trenes y el buen uso de este transporte para ampliar el volumen de importaciones y exportaciones. Por último, agregó que la cooperación intergubernamental garantiza una buena regulación de los trenes. CGT en español. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. 5 de la tarde, 42 minutos y seguimos con información. La República Popular de China lanza 3 proyectiles hacia el mar. Cadena Global de Noticias China. La agencia de noticias Yonhap, citando a fuentes militares de la República de Corea, ha informado que la República Popular Democrática de Corea lanzó 3 proyectiles no identificados desde Songdok hacia el Mar del Este el lunes hora local, una semana después de haber disparado 2 proyectiles de corto alcance. Los proyectiles fueron disparados hacia el noreste desde áreas cercanas a la ciudad oriental de Songdok, en la provincia de South Hamgyong, según aseguró el jefe del Estado Mayor Conjunto de la República de Corea en un breve comunicado. Asimismo, ha aseverado que su ejército está monitoreando la situación en caso de nuevos lanzamientos y se mantienen preparados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Y seguimos en China. La ciudad china de Wuhan cierra 11 hospitales. Vamos con la información de Cadena Global de Noticias Chinas. Y en la medida que disminuye el número de casos de coronavirus en China, la ciudad de Wuhan comienza a cerrar varios de sus hospitales provisionales. Veamos. Este domingo, otros dos hospitales provisionales fueron cerrados en Wuhan, transfiriendo a sus pacientes a hospitales designados que ya cuentan con más camas que pacientes o sencillamente dándolos de alta. Por su parte, los trabajadores médicos están a la espera de ser transferidos a donde se los necesite para proseguir en los esfuerzos contra el coronavirus. Recordemos que estos centros médicos fueron creados especialmente para enfrentar el aumento de los contagios, luego de que la epidemia comenzara hace 3 meses. Dichos centros fueron construidos a partir de edificios públicos como gimnasios o centros de convenciones con el fin de tratar a pacientes con síntomas leves. Hasta la fecha, solo 5 de los 16 hospitales provisionales siguen en funcionamiento. CGTN en español. Seguimos en China. Vamos con la información. Embajadas chinas presentan los controles y medidas de protección. Vamos con CNGT. Desde el brote del nuevo coronavirus, los países latinoamericanos y caribeños han presentado suma atención a los esfuerzos para controlar la epidemia en China, a fin de informar bien a los gobiernos y al público y de responder a la preocupación local. El Consulado General de la República Popular China en Río de Janeiro y la Embajada de China en Trinidad y Tobago han realizado una serie de conferencias y ruedas de prensa al respecto. El pasado 6 de marzo, el cónsul general de China en Río de Janeiro, Li Yan, organizó una conferencia especial con el lema ¿Por qué China ha podido controlar de forma rápida la epidemia de la neumonía causada por el nuevo coronavirus? En ella se trataron distintos temas con el público, incluyendo el control epidémico en China, el regreso al trabajo, la producción en China para el desarrollo económico, la gran contribución de China a los esfuerzos contra la epidemia y el éxito del gobierno chino para lograr controlar la epidemia en un tiempo bastante corto, bajo el liderazgo central del Partido Comunista de China, con el presidente Xi Jinping como núcleo. Los esfuerzos por controlar la epidemia han entrado en una segunda etapa y se han trasladado de China a otros países. Los esfuerzos contra la epidemia se han convertido en una cooperación global para la que se requiere la colaboración sincera entre los países que deben enfrentarla. Por lo tanto, me parece necesario compartir con todos lo que ha hecho China, ya que ha resultado eficiente y básicamente han podido controlar la epidemia en poco tiempo. El embajador de China en Trinidad y Tobago, Song Yumin, fue recién entrevistado por el grupo de medios de China y dijo que desde el brote del nuevo coronavirus, la embajada de China se comunicó lo antes posible con la oficina del primer ministro, la cancillería y el Ministerio de Salud del país caribeño. Asimismo, ha venido implementando comunicaciones e intercambio de información a través de distintos canales y plataformas, presentando activamente las medidas antiepidémicas tomadas por el gobierno chino, transmitiendo la confianza del gigante asiático y reforzando el fortalecimiento de la cooperación amistosa y práctica entre ambas partes. Además, el embajador chino ha realizado entrevistas con medios locales y ha publicado artículos firmados, implementando de forma activa la diplomacia pública y respondiendo a la preocupación del público local. El virus no tiene fronteras. El nuevo coronavirus es un enemigo común de la humanidad. Se necesita fortalecer la colaboración de la comunidad internacional para controlar la epidemia y afrontar conjuntamente la extensión y propagación viral. En estos momentos, la tarea más importante de las embajadas y consulados de China en el extranjero que se encuentran en el frente diplomático consiste en fomentar la comunicación y coordinación con los países donde están, fortalecer aún más la cooperación, el apoyo mutuo y ejercer bien la prevención y control de forma conjunta. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 48 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso, una forma diferente de regresar a casa. Esta noche no se pierdan Gente que Cautiva con Camilo Herrera a partir de las 7 de la noche, 19 horas, allí en el programa que trae los invitados hablando de temas importantes y sobre todo reconociendo la labor de esas personas que hacen por el bien de los demás. Gente que Cautiva con Camilo Herrera, 19 horas a 18 horas. Perdón, 19 a 20 horas con Camilo Herrera. Bueno, esta semana tiene entrevistas interesantes. Bueno, más adelante les voy a estar contando qué días y qué fechas exactamente tiene entrevistas Camilo Herrera en Gente que Cautiva. No se lo pierdan. Bueno, y a las 10 en punto de la noche empieza Navegantes con Ángel Jay, ampliando su horario. Antes era a las 10:30, ahora desde las 10 de la noche a petición del público y hasta la medianoche, Ángel Jay, 2 horas continuas con Navegantes. Una forma diferente de terminar el día con música pop internacional, el pop español que no nos puede faltar y por supuesto las noticias curiosas y temas interesantes. Y bueno, la opinión de los oyentes a través de nuestras redes sociales. Navegantes con Ángel Jay. Bueno, vamos a continuar con algo de música. Viene John Lennon con una canción que se lanzaba un día como hoy, un 9 de marzo, pero de 1984. John Lennon había fallecido en 1982 y esta canción se lanzaba póstumamente un día como hoy. Borrowed in Time. 1984, John Lennon. Recordemos esta canción. When I was younger, living confusion, deep despair. When I was young. Younger, all of our fears. to wear very serious like, you know. Am I gonna get rid of the pimples? Does she really love me? All that crap. But now I don't bother about that shit no more. I know she loves me. All I gotta bother about is standing up. El regreso, lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 55 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con la información del tráfico, Dirección General de Tráfico de España. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas, la A6 en El Plantío y por la M607 desde El Goloso en Barcelona. Densidad circulatoria de acceso por la C-17 en Parets del Vallès y salida por la A-2 en San Andreu de la Barca, y tráfico lento también en la AP-7 en Barberá del Vallès, dirección Tarragona. En Valencia, congestionada la entrada por la V-31 en Catarroja, y en Málaga, dificultades en la A-7 en Nueva Andalucía, sentido Algeciras. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 56 minutos. Y avanzamos con la información. Deutsche Welle, coronavirus se abre paso en Estados Unidos. Vamos a las cifras y la actualización de la información del coronavirus en Norteamérica. La administración estadounidense se esfuerza por transmitir tranquilidad a la población. El coordinador de las medidas oficiales, el vicepresidente Mike Pence, compareció con el jefe del Centro de Prevención de Enfermedades, quien pidió cautela y sentido común. Todos tenemos responsabilidad, todos los que estamos aquí. Estamos aconsejando a la gente que emplee el sentido común, que se lave las manos 20 segundos con jabón y agua. Si toses, cúbrete con el brazo, usa pañuelos de papel y tíralos, no te toques mucho la cara. El jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud fue aún más allá. Evitar concentraciones de personas, viajes largos y, sobre todo, cruceros. Los cruceros han demostrado ser particularmente peligrosos. El Grand Princess se encuentra en aguas internacionales frente a las costas de California. A bordo hay 21 pasajeros infectados. Se teme que el resto, unos 3.500, estén aún expuestos al virus y no puedan desembarcar. El presidente Trump aborda el tema con un enfoque bien diferente. No quiere cancelar los actos de pre-campaña a pesar de las advertencias oficiales. Tendremos fantásticos mítines. Lo estamos haciendo muy bien y hemos hecho un gran trabajo con respecto a ese tema del virus. En la capital se registró el primer caso, algo que tampoco inquieta a Trump. ¿Es consciente de que el virus se acerca a la Casa Blanca? No me preocupa. Hemos hecho un gran trabajo. Los mensajes contradictorios alimentan las dudas en muchos estadounidenses sobre qué hacer y sobre el alcance de la epidemia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 5 de la tarde, 58 minutos. Vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con la información de la hora del regreso. Actualizamos información de lo que sucede en España y en el mundo. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos.

Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, 6 de la tarde, 4 minutos, y avanzamos con la información. Los casos por coronavirus llegan al millar en España. Agencia EFE. España llega al millar de casos por coronavirus. La mayoría se concentra en Madrid, que suma 469, y el País Vasco, 149. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus, que en esta ocasión y por primera vez ha estado presidida por Pedro Sánchez. Simón ha reconocido que de tomarse nuevas medidas serían específicas para estas zonas. Ahora mismo la situación a nivel nacional en el resto de las comunidades autónomas, si bien hay una sobrecarga sobre los sistemas que se está llevando bien por los servicios sanitarios, en algunas zonas con mucha sobrecarga o con mucha presión, pero hasta ahora se está consiguiendo trabajar correctamente. Yo creo que en el resto de España la percepción es muy diferente a la de estas dos, hasta la de estas dos zonas que les comentaba. Desde que se inició el brote hay 16 fallecidos y 30 personas han sido dadas de alta. Entre los nuevos casos, el de un bebé de 5 meses ingresado en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, que en caso de confirmarse sería el contagiado más joven de España. La madre del bebé también está hospitalizada tras dar positivo por coronavirus. Si tú estás en el coche y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. 6 de la tarde, 6 minutos, y avanzamos con la información. Vamos con el boletín de tráfico que nos presenta la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas, la A6 en El Plantío y por la M607 desde El Goloso en Barcelona. Densidad circulatoria de acceso por la C-17 en Parets del Vallès y salida por la A-2 en San Andreu de la Barca, y tráfico lento también en la AP-7 en Barberá del Vallès dirección Tarragona. En Valencia, congestionada la entrada por la V-31 en Catarroja, y en Málaga dificultades en la A-7 en Nueva Andalucía sentido Algeciras. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 8 minutos. Avanzamos con la información. El petróleo se desploma y se hunde en los mercados en esta guerra por el precio del petróleo. Vamos con la información de Euronews. El precio del crudo Brent de referencia en Europa se ha desplomado al inicio de la sesión de este lunes más de un 26%, hasta situarse en poco más de $33, el nivel más bajo de los últimos 4 años. De hecho, la cotización del petróleo se está hundiendo en todo el mundo en el marco de una guerra entre países petroleros desatada por la epidemia del coronavirus. El viernes pasado, Rusia se opuso a reducir su producción, como reclamaban los otros países de la OPEP, como medida para mantener la cotización del crudo ante la reducción de la demanda mundial. En respuesta a la postura de Moscú, Arabia Saudí, principal exportador mundial, ha desatado una guerra petrolera, reduciendo entre $6 y $8 el precio del barril de crudo destinado tanto a Estados Unidos como a Europa o Asia. El barril de referencia ya se desplomó el viernes en Estados Unidos más de un 10% y un 9% el barril Brent en Londres. Las bolsas en el sureste asiático se han teñido este lunes a la apertura de rojo, un color que amenaza con teñir al resto de los parques mundiales. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 8 minutos. Las bolsas de valores se hunden, arrastradas por el del derrumbe del precio del petróleo. Información de Euronews. Las bolsas europeas se hunden a la apertura siguiendo la senda de los mercados asiáticos en un clima de miedo ante el desplome del precio del petróleo provocado por la epidemia de coronavirus. Frankfurt ha caído más de un 7%, un 8,5% Londres, mientras Madrid se deja cerca del 6%. En Asia, la bolsa de Tokio perdió este lunes un 5% y la de Seúl un 4,2%. En cuanto al petróleo Brent de referencia en Europa, se ha desplomado en el inicio de la sesión más de un 26%, hasta situarse en poco más de $33, el nivel más bajo de los últimos 4 años. Esto ocurre en el marco de una guerra entre países petroleros. El viernes pasado, Rusia se opuso a reducir su producción, como reclamaban los otros miembros de la OPEP, para mantener la cotización del crudo ante la desaceleración de la economía y la reducción de la demanda derivadas de la epidemia de COVID-19. Arabia Saudí, principal exportador del planeta, ha respondido a Rusia reduciendo su barril de crudo entre $6 y $8 y desatando una guerra de precios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 6:10 p.m. Avanzamos a esta hora con la hora del regreso. Voy a mirar mi aplicación para contarles del estado del clima a esta hora en Madrid. 17 grados centígrados, sensación térmica de 17, día totalmente soleado. Y más adelante, bueno, les cuento. El anochecer va a ser a las 19:43. La puesta del sol va a ser a las 19:16. Y el viento es ligero, 14 kilómetros por hora a esta hora en Madrid. Hoy no se esperan precipitaciones. Mañana tenemos expectativa de un día de máximas de 22 grados centígrados en el día y en la noche 6 grados. Baja probabilidad de precipitaciones, solo un 10%. Para mañana el viento va a estar entre los 3 y los 11 kilómetros por hora. Bueno, información del clima aquí en Madrid, 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Avanzamos con información. El temor de avance del coronavirus causa un lunes negro en las bolsas de valores de todo el mundo. El temor por el coronavirus causa un lunes negro para las bolsas asiáticas. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este lunes con un fuerte descenso del 4,23% ante el temor de que la epidemia de coronavirus siga extendiéndose por todo el mundo y tenga un gran impacto en la economía global. Por su parte, la bolsa de Shanghái se dejó hoy un 3,01% y la de Shenzhen un 4,09%. La bolsa de Tokio también tuvo un fuerte desplome este lunes de un 5% ante la preocupación por la propagación mundial del coronavirus, que ha contagiado de incertidumbre a los mercados globales y aupado al yen, una tendencia perjudicial para los exportadores nipones. El índice de referencia Nikkei cayó más de 1,000 puntos, un 5,07%. Por su parte, la bolsa de Seúl terminó hoy la jornada con un descenso del 4,2% en el Kospi, su principal indicador. Los principales mercados de valores del sudeste asiático han tenido también una jornada con fuertes pérdidas ocasionadas por el temor a una expansión del COVID-19 y el desplome del precio del petróleo, siendo el parque tailandés el más impactado con una caída de más del 7%. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La caída del crudo y el coronavirus arrasan las bolsas de valores. Información de Agencia EFE. El precio del barril del crudo Brent, de referencia en Europa, se desplomó este lunes un 26,31% hasta cotizar a $33,36 en el comienzo del día, la mayor caída en una jornada desde la Primera Guerra del Golfo en 1991. Unas horas después, el crudo del Mar del Norte para entrega en mayo se recuperaba ligeramente en el International Exchange Futures de Londres al cotizar a $34,80, un 23,1% menos frente al cierre del viernes cuando terminó a $45,29. En las últimas semanas, el oro negro venía descendiendo a raíz de la epidemia del COVID-19 que ha golpeado con fuerza los mercados de valores en todo el mundo y las acciones de las compañías aéreas han caído por el impacto que el brote tendrá en sus operaciones. Las grandes bolsas europeas perdieron este lunes hasta cerca del 9%, poco después de la apertura, afectadas por las medidas adoptadas para contener la epidemia de coronavirus y su impacto en la economía, que podría provocar una recesión económica en algunos países. Hacia las 9:15 de la mañana, Londres perdía el 8,65%, en tanto que Frankfurt bajaba el 7,39%, Madrid el 6,15%, París un 5,95% y Milán el 2,01%. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Titulares de las agencias más importantes. Agencia Francesa de Noticias. Enrique y Meghan dicen adiós a la realeza antes de emprender su nueva vida. Relajados y sonrientes, el príncipe Enrique y su esposa Meghan hicieron el lunes su última aparición como miembros de la realeza británica, acompañando a la reina Isabel II en un oficio religioso en Londres antes de dar su salto a su nueva vida. El duque y la duquesa de Sussex asistieron junto a los otros miembros de la familia real a una misa de la abadía de Westminster con motivo del Día de la Mancomunidad Británica. Meghan, vestida de verde con un pequeño sombrero estilo barret ladeado y zapatos nude, Enrique con traje azul y corbata clara del mismo color, se sentaron en segunda fila. Frente a ellos se situaron los pilares restantes de la realeza: la monarca de 93 años, el hermano mayor del príncipe Guillermo y su esposa Catalina, y el padre de ambos, Carlos, junto a Catalina. Hubo discursos de los líderes de las diferentes confesiones religiosas y acompañamientos musicales, y una vez terminado el acto, la joven pareja abandonó la iglesia y la vida que tanto ha deseado dejar al lado. Enrique, de 35 años y sexto en la línea de sucesión al trono, y Meghan, una ex actriz estadounidense de 38 años, regresarán ahora a Canadá, donde dejaron a su bebé Archie de 10 meses y al final del mes emprenderán oficialmente una nueva vida financieramente independiente. Más titulares. El actor Max von Sydow de Birdman a Juego de Tronos, inmortalizado durante una partida de ajedrez contra la muerte en El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, Max von Sydow falleció a los 90 años, trabajó con grandes directores de Hollywood y recientemente en la serie Juego de Tronos. Con su silueta filiforme de casi 2 metros, ojos azules y voz ronca, von Sydow estuvo siempre presente en la gran pantalla entre 1949 y 2018. El actor sueco Max von Sydow, el 5 de marzo de 1989, posaba en la ciudad francesa de Rouen. En Hollywood, von Sydow interpretó especialmente al cura de El Exorcista en 1973 y fue elegido por Steven Spielberg y Martin Scorsese para sendos taquillazos: Minority Report de 2002 y Shutter Island de 2010, junto a respectivamente Tom Cruise y Leonardo DiCaprio. En 2015 participó en una gran producción, El Despertar de la Fuerza, séptimo episodio de La Guerra de las Galaxias. Más recientemente encarnó el Cuervo de Tres Ojos en la exitosa serie Juego de Tronos. Fallece entonces el actor Max von Sydow, el actor sueco de Bergman a Juego de Tronos. Y otro titular importante hasta ahora: la Unión Europea espera una solución a la presión migratoria en una reunión con Erdogan. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan viaja este lunes a Bruselas para abordar una cuestión migratoria con los dirigentes de la Unión Europea, que busca una solución para aliviar la presión en su frontera griega. Miles de migrantes se agolpan en la frontera desde el 28 de febrero, cuando Erdogan decidió dejar de respetar un pacto cerrado en 2016 con la Unión Europea, por la que se comprometía a controlarlos a cambio de financiación. Información que tenemos a esta hora, titulares más importantes de Agencia EFE. Vamos con música. De su último álbum, vamos a escuchar esta, Sugar Inside, Camila Cabello. So you want me now, that's fine. Cause you didn't give up back then, coming back around. So sorry, cause there's no room. My bed and I'm all good now. Someone else is getting all of me. I don't live there anymore. Sending me your songs, but they don't really sound like before. I was crazy for you, all caught up and confused. Love was broken for me, now it's broken for you. I get more when I'm giving you nothing. Isn't it magic that when you stop looking for it, it happens? Baby, he fell from grace, landed right in your place. Kissed me so many times that I forgot your taste. Yeah. Lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 23 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos al otro lado del charco. La voz de los Estados Unidos de América desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud de Costa Rica elevaron una alerta sanitaria vigente amarilla tras conocerse que existen 9 casos de coronavirus confirmados como positivos y 34 casos sospechosos en el país. Entre los casos confirmados figuran 3 ciudadanos de origen estadounidense y 6 costarricenses. El ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente de la CNE, Alexander Solís, informaron la decisión el domingo después de un análisis detallado de la difusión actual del virus por territorio costarricense. Tomamos la decisión de establecer la alerta amarilla, la cual faculta otros mecanismos de coordinación entre instituciones vitales para el abordaje del virus, dijo Solís. Y los senadores republicanos Ted Cruz y Paul Gosar anunciaron que están en cuarentena voluntaria después de haber asistido a una reunión de conservadores en febrero, donde una persona dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus. La persona que estrechó la mano a Cruz en la conferencia dio positivo al coronavirus en los suburbios de Washington. Y los votantes en 6 estados emitirán sus votos el martes para seleccionar al candidato presidencial del Partido Demócrata, con solo 2 de los principales contendientes aún en la campaña, el senador por Vermont Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden. Sanders se enfrenta a un desafío cuesta arriba después de que Biden ganó 10 estados la semana pasada en el llamado Supermartes. Este es un avance informativo de La Voz de América. Miles de mujeres mexicanas tomaron las calles de México para exigir que se detengan los feminicidios. Sara Pablo tiene el informe. Una más, y una más, y una asesinada más. Una marea morada pintó las avenidas del centro de la Ciudad de México. 80,000 mujeres, según cifras de las autoridades, tomaron las calles de la capital del país para exigir que cese la violencia contra ellas. Este es un día en el que las mujeres estamos caminando juntas, gritando juntas, acompañándonos a las que estamos vivas y exigiendo justicia para las que no están aquí. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. 8 personas que al parecer formaban parte de un grupo de origen paramilitar vinculado con el narcotráfico en Colombia murieron en un enfrentamiento y sus cuerpos fueron arrojados en una zona rural de la ciudad de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, informó la policía. Los cadáveres fueron abandonados en el paraje Palmarito, pero según autoridades las muertes se produjeron en el lado venezolano de la frontera. Y el actor sueco Max von Sydow, que participó en una decena de films de su compatriota Ingmar Bergman y más recientemente en Juego de Tronos, falleció a los 90 años. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 26 minutos. El precio del petróleo se desploma en medio de un lunes negro. Información de Euronews. El precio del petróleo se desploma en todo el mundo en el marco de una guerra entre países petroleros desatada por la epidemia del coronavirus. El viernes pasado, Rusia se opuso a reducir su producción, como reclamaban los otros países de la OPEP, como medida para mantener la cotización del crudo ante la reducción de la demanda mundial. En respuesta a la postura de Moscú, Arabia Saudí, principal exportador mundial, ha desatado una guerra petrolera, reduciendo entre 6 y 8 dólares el precio del barril de crudo destinado tanto a Estados Unidos como a Europa o Asia. El barril de referencia se desplomó el viernes en Estados Unidos más de un 10% y un 9% el barril Brent en Londres, hasta los 45 dólares, precio sin parangón en los últimos 4 años. Las bolsas del sureste asiático se han teñido este lunes a la apertura de rojo, un color que amenaza al resto de los parques mundiales. La ralentización económica provocada por la epidemia del COVID-19 ha hecho que el precio del crudo se reduzca un 30% en lo que va de 2020. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 38 minutos. El coronavirus y la guerra del petróleo dejan por debajo las cifras de las bolsas de valores. Euronews. Las bolsas mundiales están en caída libre. Los analistas avisan sobre los nuevos retos que deberán enfrentar los mercados por la alerta de expansión del coronavirus y la guerra del petróleo. Ya estamos en el peor panorama desde la crisis de las hipotecas de alto riesgo. La confianza de los consumidores se ha visto afectada. Las perspectivas de crecimiento mundial se han recortado unas cuantas veces debido a la guerra comercial del año pasado y COVID-19 este año. Y ahora mismo estamos teniendo un enorme problema de exceso de oferta. Y Rusia y la OPEP no pudieron llegar a un consenso en el recorte de la producción. Así que es como si todas las malas noticias llegaran al mismo tiempo. Además de las repercusiones del desplome de las bolsas, la inestabilidad económica amenaza a las principales potencias del mundo. Cuando muchos consumidores empiecen a apretarse el cinturón y a recortar gastos, las ganancias corporativas caerán. Y cuando las ganancias corporativas caigan, el mercado bajará aún más. Así que esto iniciará un bucle de reacciones negativas, por lo que tenemos que detener esta sensación de pánico en las ventas tan pronto como sea posible. El Banco Central Europeo se reunirá este jueves para tomar cartas en el asunto, una acción que los inversores analizarán con lupa. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 29 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso con la información. Vamos con el tema del día, tema político del día, Adolfo Jiménez del Río y la crisis de Lesbos en Grecia. Y en el tema político del día tenemos la grave crisis que está viviendo la isla de Lesbos en Grecia, debido a la entrada y llegada de refugiados de parte de Turquía después de que este país haya abierto las puertas de su frontera y permitido que algunos refugiados y emigrantes se vayan hacia Europa por el paso obligado de Grecia. Y es que recordemos que esta misma isla entre 2015 y 2016 recibió más de 1 millón de sirios que huían de la guerra hacia Europa. Los recogieron y los recibieron con los brazos abiertos, pero parece cerrarse esto mismo en estos últimos días debido a que la Unión Europea no ha cumplido con los ingresos de dinero que debería recibir la isla para colaborar con la asistencia a más de 20.000 refugiados que se encuentran viviendo en forma hacinada y dentro de un entorno totalmente desagradable para los mismos habitantes de la isla de Lesbos. Y eso sí, el discurso de hostilidades por parte de la ultraderecha no se han dejado esperar, inclusive con la presencia de violentos que no permiten el desembarco de los refugiados a la isla. Se han radicalizado también la distancia de opiniones entre los que dicen que la isla no puede soportar la llegada de nadie más y que aplauden el cierre total de la frontera de Grecia, y quienes asumen que la migración es un hecho, el asilo un derecho y que deben ser gestionados sin sobrecargar la población local. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué posición va a tomar la Unión Europea para poder solucionar este problema grave que está viviendo la isla de Lesbos en Grecia después de que Turquía abrió las puertas de su frontera? Tema político del día. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos con la información, tema político del día y la situación en Lesbos. Vamos con información deportiva. Barceló, el control a jugadores del Atlanta, el partido de la Champions League. Bueno, esas medidas, en primer lugar, saben ustedes que corresponde a Sanidad Exterior. Y en segundo lugar, la información que tenemos es que el Atalanta ya también se ha sometido a todas las revisiones necesarias antes de partir de Italia. Pero en cualquier caso, le corresponde a Sanidad Exterior llevar a cabo todas las medidas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Avanzamos con la información deportiva. Vamos con Adolfo Jiménez del Río. Jornada 23 de la Liga Española. ¿Cómo es la jornada, Adolfo? Entramos de lleno en la jornada 23 de la Liga Española, en la cual el Real Madrid remató la jornada cayendo ante el Betis 2-1 y mostrando una cara totalmente diferente a lo que mostró en el Clásico frente al Barcelona, donde logró vencerlo 2-0. Pero acá, ¿qué le pasó al Real Madrid? ¿Por qué esos fallos tan garrafales de Benzema, del mismo Sergio Ramos y, por qué no decirlo, del mismo Zinedine Zidane, que en su estructura no mostró un equipo compacto, un equipo fuerte y un equipo arrollador, como bien lo hizo ante el Barcelona? Y ahí, en esa pregunta, parece ser algo indescifrable la forma en que el Real Madrid asumió un partido desde el principio, en el cual parecía que no tenía ganas de ganarlo. Y en los demás resultados vimos a un Valencia Club de Fútbol luchador ante un Alavés muy fuerte en su casa, y donde el 1-1 fue el resultado final. El Eibar en su casa cayó ante el Mallorca 1-2, Mallorca, que venía con todo y con ganas de salir de los puestos de descenso. El partidazo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla no dio ninguna tregua a los dos para poderse llevar el partido y terminó 2-2. Espectacular presentación de ambos conjuntos. Y el Barcelona, un Barcelona también lánguido ante una Real Sociedad, logró vencerlo con un penalti 1-0 por un error de la defensa de la Real Sociedad al tratar de sacar un balón de su área y cometer una falta con un brazo que logró verlo Piqué y que le anunció al árbitro para que el VAR lo revisara y se cobrara este penalti. El Getafe en su casa no pudo con el arrollador Celta de Vigo y terminó el partido 0-0. El Osasuna venció al Español 1-0. El Valladolid cayó en su casa ante un Athletic Bilbao que no perdonó los errores que cometió el Valladolid. Garrafales 1-4. El Levante en el Ciudad de Valencia permitió que el Granada en los últimos minutos le hiciera un gol para que terminara empatado el partido 1-1. Triste resultado para un Levante que aspiraba a llevarse los 3 puntos. Y el Villarreal también pinchó en su casa y cayó ante un Leganés que quiere salir del fondo de la tabla y lo venció 1-2. La clasificación queda de la siguiente manera. Primero, el Barcelona, el líder absoluto con 58 puntos, seguido del Real Madrid con 56. El Sevilla con 47 en la tercera posición. El Getafe se mantiene en la cuarta, posiciones de Champions con 46. Y en posiciones europeas todavía se mantiene el Atlético de Madrid con 45 y la Real Sociedad con 43. El Valencia en la séptima posición la mantiene con 42 puntos, seguido precisamente del Villarreal en la octava posición con 38. El Levante se cae a posición 13 con 33 puntos. Y por la parte de abajo, el Mallorca está en la posición 18 con 25. El Leganés sale del fondo, se queda en la posición 19 con 23. Y el Español se queda en la posición 20 con 20. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos con la información deportiva. Seguimos con la clasificación de la Premier League. Y con la caída en la Premier League del Manchester City ante el Manchester United 2-0, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. Un Liverpool que venciendo al Wolverhampton llega a 82 puntos. El Manchester City sigue segundo con 57 puntos y a 25 de diferencia del líder. Inalcanzable realmente por parte ya del Manchester City para pelear esta Premier League. Tercero el Leicester City con 50 puntos y cuarto el Chelsea. El que sí ha subido posiciones es el Manchester United, que se posiciona en la quinta posición con 45 puntos y puestos europeos. Y en el derbi italiano, la Juve dio un buen resultado ante el Inter de Milán, venciéndolo 2-0. Espectacular presentación de Paulo Dybala, que en el minuto 67 se hizo un señor golazo. Y esto le permite mantenerse también como líder absoluto en la Liga Italiana. Información de Adolfo Jiménez del Río. Vamos con actualización. Lo que ha sucedido con la Copa Davis en Colombia. Y en la Copa Davis, Colombia dio un gran paso para la gran final. Y es que después de una complicada y trabajada victoria de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, los número uno del tenis mundial en pareja, y ante Horacio Ceballos y Máximo González de Argentina, y con esta victoria le llegaba la responsabilidad al raqueta número uno de Colombia, un joven de 23 años, Daniel Galán, que debería enfrentarse al hondero de Argentina y demostrar que tiene las opciones y las capacidades para sacar adelante un partido que logró sacarlo a su favor y que le da el paso a la gran final de la Copa Davis por parte de Colombia. Se llevó el encuentro 6-3 y 6-4 ante un excelente Juan Ignacio Londero. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y seguimos con información deportiva. la Liga Endesa de básquetbol. Y en la Liga Endesa y con la victoria del Barça que iba de visita al Estudiante 67-74, mantiene el liderato por encima de un Real Madrid que, aunque venció al Zaragoza 92-70, no le alcanza para igualarlo. Y el Bilbao Basket también venció a Obradoiro 99-72 y se mantiene luchando también posiciones de liderazgo. La Gran Canaria hizo lo mismo venciendo al Valencia 87-77. Seguimos con información deportiva. Se cancela el torneo de Indian Wells. Tenis. Y otro gran torneo debe cancelarse por el coronavirus. Y es que el torneo de tenis de Indian Wells, uno de los más importantes de los circuitos de la ATP y de la WTA, que debía iniciarse este lunes en esta localidad, en el desierto de California, ha sido cancelado debido a la epidemia mundial de coronavirus. Lo anunciaron este domingo pasado los organizadores. Y es que la decisión de suspender el torneo se tomó luego de que el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside declaró una emergencia sanitaria para el Valle de Coachella tras un caso confirmado de coronavirus COVID-19 a nivel local. Esto lo indicó la organización del torneo en su comunicado. Y se trata de la primera cancelación de un gran evento deportivo en los Estados Unidos por este virus. Gracias, Adolfo. También se ha informado, ahora a propósito que usted habla de Coachella, del festival de Coachella, le cuento, Adolfo, que han pedido cancelar el festival de Coachella en California debido a los temores por el coronavirus. Las solicitudes de suspensiones del evento, en el que participan algunos de los artistas más influyentes del mundo, se volvieron más insistentes a medida que se agrava la epidemia del COVID-19 en Estados Unidos. Tras la cancelación del festival cultural Sound by West en Texas y el festival anual de música electrónica Ultra en Miami, debido al brote del coronavirus, crecen las dudas acerca de la realización del Coachella. El gran festival que está planeado para el fin de semana del 10 de abril en el desierto de California. Los pedidos de cancelar el evento, en el que participan algunos de los artistas más influyentes del mundo, se volvieron más insistentes en los últimos días a medida que se agrava la epidemia del COVID-19 en Estados Unidos. Una petición publicada en Change.org que insta a anular el recital recibió en pocas horas más de 5.500 firmas. Como comunidad altamente inclusiva, somos responsables de proteger a todos y cada uno de los miembros de la comunidad, incluidos los ancianos, los frágiles o los que padecen enfermedades crónicas, cáncer, enfermedades del sistema inmunitario y otras formas de discapacidad, inscribió Stella Young, quien inició la petición. Las vidas de estas personas no deben ser minimizadas y no debemos arriesgar sus vidas, ya que tienen una mayor probabilidad de atrapar el COVID-19 y desarrollar situaciones críticas que deben ser hospitalizadas, escribió Young. Coachella suele contar con la presencia de celebridades e influencers que suelen compartir en las redes sociales fotos del evento que tienen lugar durante 3 días en la localidad de Indio. Entre los participantes de este año se encuentran artistas como Lana Del Rey, Frank Ocean, Danny Elfman, Hudson Miku, Travis Scott y Rise Against the Machine, entre otros. Bueno, la lista es bien larga. Y entre tanto, la cifra de muertos por el coronavirus en Estados Unidos aumentó a 21 luego que las autoridades del condado de King en el estado de Washington reportaron este domingo 17 muertos, lo que eleva a 18 el total de decesos en este estado. Además, hay 2 muertes en Florida y 1 en California. El número de infectados ascendió a más de 400 contagiados, mientras el crucero Grand Princess, bloqueado frente a las costas de San Francisco desde que se detectaron a bordo 21 casos, obtuvo la autorización para atracar en la ciudad cercana de Oakland y sus pasajeros desembarcarán hoy lunes. Coachella podría ser apenas el último de la serie de grandes eventos que recientemente fueron cancelados debido a la epidemia. El viernes, organizadores y autoridades de Austin informaron que el Festival Cultural Song by West de Texas fue cancelado por preocupaciones sobre la expansión del nuevo coronavirus. Otro, el Festival de Música Tecnológica y Cine, estaba previsto entre el 13 y el 22 de ese mes. El alcalde de Austin, Steve Adler, dijo en una conferencia de prensa que la ciudad declaró el desastre en respuesta al coronavirus y que había emitido una orden que cancela efectivamente South by Southwest para este año. Avanzamos con información en la hora del regreso. El auge del fútbol femenino. Información de Agencia EFE. Femenino está experimentando un auge nunca visto. La Copa Mundial Femenina de Francia alcanzó un récord de 1,000 millones de espectadores, un promedio de casi 22,000 espectadores por partido, y la tendencia se mantiene. En noviembre pasado, 77,000 aficionados acudieron al estadio londinense de Wembley para un amistoso entre Inglaterra y Alemania, una cifra récord en el fútbol femenino. Esta plusmarca de asistencia a un partido de fútbol femenino es un gran precedente. Lo vimos en Wembley ante tantos aficionados. Espero que pase lo mismo en la liga y que veamos cómo el fútbol femenino sigue creciendo, tanto a escala nacional como internacional. La Superliga Femenina de Inglaterra también refleja esta tendencia. Está integrada por 12 clubes profesionales y la media de espectadores se triplicó a más de 3,000 por partido en esta temporada. También se incrementó considerablemente el interés de los patrocinadores. Las marcas quieren involucrarse en las campañas de publicidad. Están viendo el valor comercial de ello. Alemania lo observa con envidia. La selección femenina ganó 2 copas mundiales y 8 campeonatos europeos, pero se está quedando atrás en comparación con países como Inglaterra o Estados Unidos, ganadora de la Copa del Mundo el año pasado. Inglaterra es el líder europeo en términos de apoyo, actitud y rendimiento. Ha invertido mucho dinero en sus estructuras. Las jugadoras están pidiendo más apoyo. Es necesario fomentar más el fútbol femenino, mejorar su repercusión en los medios de comunicación, que se hable de él. Si Alemania quiere seguir entre los mejores equipos femeninos del mundo, tiene que invertir más dinero. Sin embargo, el impulso actual del fútbol de mujeres le augura un buen futuro. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Vamos con música nueva. Meghan Trainor con Evil Train. But I'm innocent, too Tylenol for what she did. So dehydrated, that crazy bitch. I've had enough, so over it, making me make my bad decisions. But I'm innocent. I get lost in the background. She the star of the show. Gotta deal with her problems when she lose control. I know I can't tame her. I don't even try. So let me apologize. She can scream. She loves to give me anxiety. She drops and bursts. She never quits, making me make my bad decisions while I'm innocent. I get lost in the background. She the star of the show. Gotta deal with her problems when she loses control. I know I can't tame her. I don't even try. Apologize. No, it ain't my fault. half of me. Jealous of her confidence and how she moves her body. No, but she ain't always right. I'm talking about last night. So let me apologize. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio, 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 51 minutos. El Papa expresa su cercanía con enfermos del coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. El Papa Francisco realizó su primer rezo dominical por streaming en medio de la epidemia de coronavirus. El Vaticano anunció que el pontífice emitiría la plegaria de esta forma para evitar las habituales aglomeraciones en la Plaza de San Pedro y cumplir con las medidas exigidas en Italia para contener los contagios. Sono vicino con la preghiera. Estoy cerca a través de una oración con la gente que sufre por la actual epidemia de coronavirus y todos los que los cuidan. Que se ne prendono cura. Me uno a mis hermanos obispos para impulsar la fe de vivir este difícil momento con la fuerza y la fe. La certeza y la esperanza y el fervor de la caridad. Hace más de una semana que el Papa, de 83 años, no sale del Vaticano. En el video transmitido desde la biblioteca del Palacio Apostólico, envió otro mensaje de solidaridad a quienes padecen la guerra en Siria. Preghiamo. Déjenos rezar por esas personas. Nuestros hermanos y hermanas en el norte que sufren tanto, en el noreste de Siria, en la ciudad de Idlib. La enorme explanada estaba casi vacía. Las personas mantenían más de un metro de distancia entre ellas y para acceder no había filas, como suele ocurrir a causa de los controles de seguridad. Hasta el 15 de marzo no se permitirá que los fieles participen en las misas en la residencia Santa Marta y el pontífice celebrará la Eucaristía en privado. La Basílica de San Pedro, en cambio, permanecerá abierta y el flujo de acceso será gradual, mientras los museos vaticanos, entre los más visitados del mundo, permanecerán cerrados hasta el 30 de abril. La Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo con 450 habitantes, la mayoría ancianos obispos y cardenales, anunció el viernes su primer caso de coronavirus. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos. Italia, el segundo país más afectado por el coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. Italia ya es el segundo país más afectado por la epidemia de coronavirus después de China. El número de muertes y contagios se disparó el domingo, lo que llevó a la decisión de confinar a más de 15 millones de personas en el norte del país. La Dirección de Protección Civil informó que en las últimas 24 horas murieron 133 personas, alcanzando un total de 366. La cifra de contagios subió a 7.375, la mayoría en Lombardía, región del norte en plena cuarentena. Las entradas y salidas en esta zona estarán estrictamente limitadas a partir del domingo y hasta el 3 de abril, según un decreto divulgado por el gobierno de madrugada. La medida afecta a una amplia zona del norte de Italia, el corazón productivo del país, y que va desde Milán, la capital económica, hasta Venecia y todo el turismo mundial. En total, 99 países han sido afectados por COVID-19, el virus que ha causado la muerte de más de 3.792 personas, según el último balance del domingo. Francia y Alemania prohibieron reuniones de más de 1.000 personas y temen un rápido aumento de los casos. Más eventos han sido afectados en distintos países. El Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrein del 22 de marzo se correrá sin presencia del público. Hungría canceló la celebración de la fiesta nacional el 15 de marzo en Budapest. En Estados Unidos, con 19 decesos y 400 casos, el crucero Grand Princess, bloqueado frente a las costas de San Francisco desde que se detectaron a bordo 21 casos de coronavirus, obtuvo la autorización para atracar en la ciudad cercana de Oakland y sus pasajeros desembarcarán el lunes. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Confusa y caótica cuarentena en el norte de Italia. Información de Euronews. Confusión y caos en el norte de Italia tras la orden de confinamiento impuesta a 16 millones de personas para tratar de frenar la rápida expansión del coronavirus que ya ha dejado en el país más de 360 muertos y 6.300 contagiados. Los controles de carreteras, así como en aeropuertos y trenes, empiezan a establecerse cuando muchos ya han puesto pies en polvorosa huyendo del aislamiento. Las medidas afectan a la región de Lombardía y otras 14 provincias del norte. En esta zona, auténtico pulmón económico de Italia, vive un cuarto de la población, que tiene prohibidos por decreto los desplazamientos, salvo por estrictos motivos laborales, médicos o urgencias, con la amenaza de arrestos y multas. La OMS. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid. Vamos con Adolfo Jiménez del Río. París Nissan, Nairo Quintana. Un nuevo evento afectado por el coronavirus. La París-Niza, donde parecía que Nairo Quintana tenía opciones en la etapa de ayer de alta montaña, lograr sacar adelante una participación que podía darle quizás el liderato, pero no fue así. Y aunque el trabajo lo hizo Sergio Higuita con el equipo Arkea para ayudarle a que ponerlo en posiciones delanteras, no logró Nairo Quintana salir en el momento en que pegó el arrión Julián Alaphilippe y Benoît, faltando 30 kilómetros para la meta. Un pelotón que rondaba por el medio minuto y Bardet se quedaba a 2 minutos tras su caída. Eso es el París-Niza, duro, y que al final 4 fueron los espectaculares rematadores de esta etapa, entre ellos Chatman, el ganador de la etapa, Julián Alaphilippe, Teuns y Benoît, que se jugaron el triunfo, pero al terminar el alemán dio el último esfuerzo para que en la recta final se llevara la etapa. Eso sí, de los favoritos para la general, el francés fue quien se queda mejor colocado en la general, Julián Alaphilippe. La clasificación general quedó de la siguiente manera: primero Chatman, segundo Teuns, tercero Benoît, cuarto Julián Alaphilippe. Entre los colombianos, en la posición octava se encuentra Sergio Higuita. Y hoy lunes, si no hay caídas ni condiciones climáticas muy adversas, pueden romper la carrera los grandes velocistas. Y es que el pelotón tendrá 166 kilómetros entre Chubrul y Chalet-sur-Loing en una carretera totalmente plana. Gracias, Adolfo. Y bueno, para ir cerrando esta hora del regreso, lechugas cultivadas en el espacio. ¿Cómo es, Adolfo, el tema? Y como parece ser que los virus siguen acrecentándose en fortaleza y en multiplicación, y los contagios a los humanos cada día se van multiplicando más, la NASA ha tomado una decisión: cultivar lechugas en órbita, y que inclusive son tan saludables como las terrestres o incluso más. Las tripulantes de la Estación Espacial Internacional han comenzado a cultivar las verduras dentro de un sistema llamado Veggie, que actúa como un invernadero de microgravedad. En algunos ensayos, el tejido vegetal cultivado en el espacio tendía a ser más rico en elementos como potasio, sodio, fósforo, azufre y zinc, así como en fenólicos, moléculas con actividad antiviral, anticancerígena y antiinflamatoria comprobada. Y esto es lo que demuestra la investigación. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos llegando al final de esta hora del regreso. 7 de la noche en punto. Los espero mañana. 17 horas. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso.